violencia electoral, 13 enfrentamientos entre militantes de diferentes partidos políticos preocupan a los bolivianos. Abuela, ¿por qué se pelean si son bolivianos? ¿Por qué tienen miedo a escuchar las ideas de los otros? Porque quizá no saben que los seres humanos hemos inventado la democracia para escucharnos y resolver nuestras diferencias hablando y votando. Democracia es escucharnos, hablar, negociar y concertar soluciones colectivas, legítimas y aceptables para todos.